Vuelan las letras, querido Nico. Vuelan las letras desde la Biblioteca Cultural y Popular de La Mosquitera. Y para que les dé aire de imaginación, de desarrollo, de, no sé, de un montón de planetas, estamos hablando con Valeria Valente, que nos va a comentar el espacio de la Biblioteca Popular de La Mosquitera. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Ángel? Pero muy bien, señora Valeria. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Acá estamos disfrutando de la tarde. No sé cómo estás vos ahí, tomando mate, tomando el té o lo que sea. De todo un poquito, mira, hemos mezclado mate con Coca-Cola y agua fresca. Ah, bueno. La última me quedo. ¿Cómo te va a quedar la panza después de todo eso? No quiero averiguar. Ya estoy acostumbrada igual. Y bueno, querida amiga. Querido amigo. Bueno, qué bueno volver a escucharnos. Hacía bastante desde el año pasado que no tenía la oportunidad de hablar, pero bueno, han estado mis compañeras. Así que bueno, me pone muy contenta volver a escucharte. Y bueno, hoy día, como cada jueves, hemos traído una nueva propuesta que nace de la biblioteca de La Mosquitera, de este espacio que se viene construyendo físicamente. Pero que bueno, también contamos con esta hermosa columna que vos estás al mando, que nos permite difundir y acompañar diferentes instancias relacionadas a la literatura, a la lectoescritura, a autores locales, autoras, publicaciones de libros, entre otras cosas, como vienen haciendo las chicas en los programas anteriores. Perfecto. Yo, discúlpame. Yo lo único que puedo mandar, a lo único que puedo mandar en mi vida es al Ángel Basile. Después no comando ni mando nada. Bueno, pero eso es fundamental, poder llevar la batuta de tu vida, querido. Bueno, Ángel, el espacio de la biblioteca, tenías una propuesta. Exacto, bueno, primero te estaba comentando un poco de nosotros como colectivo de la biblioteca, ¿no? Que bueno, que si bien pensamos en la biblioteca como un espacio para la promoción de la lectura, que es un poco lo que venimos haciendo, también a partir de charlas y de encuentros entre todos, hemos pensado que también la biblioteca es un ámbito propicio para divulgar y compartir diferentes expresiones relacionadas al arte, a la cultura, y también, ¿por qué no?, poder ser anfitriones de estas instancias, de estos eventos, y poder llevarlos a cabo en el predio de La Mosqui. ¿A vos qué te parece? Me parece genial y es una esperanza que tenemos todas y todes y todas con respecto a el poder otra vez a estar con la comunidad, estar con el barrio, poder vernos, poder hablarnos directamente, no mediante una pantalla, ¿no? Y bueno, tremendamente importante la vuelta a actividades, que depende de un montón de cosas, entre esos esta pandemia, pero bueno, esperanzades de que la biblioteca se abra al barrio, ¿no? Exacto. Sí, abrir la biblioteca como biblioteca, con toda su función, y también en esta cuestión de la biblioteca como una excusa también para encontrarnos en otras instancias culturales, artísticas, que tienen que ver directamente con el libro, con la biblioteca, ¿no? Bueno, por eso es que te voy a contar ahora, Ángel, que en este marco, en este contexto de lo que venimos planeando, tuvimos la oportunidad de hablar con una chica, con una muchacha llamada Laura Mendoza. Ella es parte del colectivo Literatas. Estas chicas han salido mucho en los medios locales. Yo he leído muchas notas sobre ellas. Las llaman mujeres que encienden el fuego del arte. Aparentemente son mujeres poderosas. ¡Wow! ¡Qué nombre! Sí, y bueno, y por lo que vamos a escuchar ahora, porque hemos traído la voz de Laura, ella es poderosa y todo lo que hacen también. Así que me parece que, si te parece, podemos empezar con el audio de Laura, el primer audio. El mando es suyo, amiga. Dale. Nosotras empezamos a explorar este encuentro en el mundo de las letras en el 2017 con De Lesbos al Ágora, Las pibas te la leen. Fue un año muy difícil, el macrismo arrasando con todo a su paso, fue tremendo. Y decidimos hacer un espectáculo en vivo con música, letras, muestra de arte, para exorcizar un poco estos demonios. Y además fue bastante significativo De Lesbos al Ágora, como las mujeres habitando estos espacios que siempre fueron vedados, ¿no? Para nosotras. Lo organizamos con la Agustina Randis, entre cervezas, y empezamos a convocar a las amigas que quisieran expresar con voz propia lo que estaba pasando en cuanto a lo político, lo social, el feminismo. Bueno, en realidad el feminismo es el eje central de toda la colectiva. Por eso tocamos todos los temas que estén relacionados con los miedos, los deseos, lo que tengamos para decir. Las que participamos somos Milagros García Mancida, Patricia Zapata, Cristina Morales, Cristina Maveroff, Florencia Cerú, Erika Gómez, Andrea Cortés, Pau Mendoza, Paloma Bobadilla, Celeste Rodríguez de Mesa y yo. Bueno, pero siempre tenemos invitadas especiales que comparten su arte, especialmente en la música y las artes visuales. Bueno, vale, ahí escuchábamos esta propuesta. Sí, lo que hacen las chicas es una fusión de diferentes aristas artísticas y lo interesante es que, bueno, que después de mucho tiempo de juntarse y quizás una por un lado, otra por otro lado, decidieron empezar a activar esto y a darle como un formato y bueno, y lo lindo es que han podido participar en diferentes espacios culturales, artísticos, y bueno, y van por más las chicas, van por mucho más. Te cuento, si querés, cuáles son las disciplinas que se ven en estas intervenciones que hacen las chicas. Por favor. Bueno, hay lectura, música, teatro, danzas, proyecciones audiovisuales, o sea, es un complemento súper variado. Y en realidad elegimos esto también porque nos parece lo más significativo de las chicas es que son chicas comunes, comunes en el sentido de que quizás antes no se animaban a mostrar lo que hacían y son chicas súper talentosas y empezaron como a animarse, como a desterrar miedos, a desterrar inseguridades, incluso me contaba una de las chicas que escribe que por primera vez se animó a leer en público un poema hecho por ella, lo cual me parece un empoderamiento increíble. Y bueno, esta forma de fusionar sus diferentes artes y convertirlas en una expresión feminista, ¿no? Así que bueno, para continuar un poquito más, profundizar un poquito más, escuchamos el próximo audio. Adelante. ¿Te parece? Adelante. Dale. El Valle en Llamas surge de la voz de la Pato Zapata, que hace una analogía con el Llano en Llamas de Juan Rulfo, el escritor mexicano, y lo traslada al valle porque el reencuentro fue en Tunuyán. Ese día hacía mucho calor y el fuego avivaba los espíritus. Fue un reencuentro hermoso, hermoso. Y Letras en Llamas continúa esta experiencia de mostrar el deseo, de decir, de no callarnos. Y el eje temático de nuestra colectiva es justamente el deseo, en todas sus manifestaciones. Somos mujeres en una edad bisagra que nos estamos animando a romper estructuras, moldes impuestos. Somos madres, laburantes, artistas y sobre todo mujeres, mujeres con deseo. Cada una desde su lugar logra plasmar en palabras la cotidianidad, el sexo, el aborto, todos temas tabúes. Para Lacan no existe la mujer como un todo, y eso es lo que justamente propone la colectiva. Somos muy heterogéneas, y nuestras intervenciones están mediadas por el fuego, la danza, la música, y la columna vertebral son las letras, los textos que cada una escribe. Yo creo que lo que buscamos es poder sumar a la lucha del feminismo nuestro granito de arena. Lo que pasa en cada espectáculo es realmente muy movilizante y estoy convencida que ayudamos a empoderarnos, o al menos las espectadoras se van reflexionando acerca de su vida, acerca de la historia, del presente. Bueno, Valeria, ahí qué buena la propuesta, ¿no? ¿Qué te pareció, Ángel? Fantástico. ¿La vamos a traer a la radio y a la Mosqui? Y algún día, esperemos que sea muy pronto, te repito, estamos, debido a esta situación pandémica, estamos tremendamente protocolares en la radio, pero todos los programas estamos igual, incluso les locutores también y les entrevistades también se sienten igual, extrañan la vuelta a la radio, la participación cotidiana de la radio, así que... Bueno, pero ya se va a ir normalizando de a poquito. En algún momento. Vos sabés que esta... las chicas son comprometidas, así que las vamos a tener. Ah, eso es buenísimo. El primer evento que hagamos. Eso es buenísimo. El evento digamos, estamos hablando de un evento de la... Cuando vamos a la inauguración de la biblioteca. Exactamente. Pero vos sabés que esta propuesta me hace acordar, hay un colectivo de escritoras mendocinas que son las Write Like a Girl, que hacen también, ellas hacen arte con las letras, más que nada, básicamente poesía, ¿viste? Poesía feminista, más que nada. Sí. Suelen, en sus intervenciones suelen invitar artistas, ¿viste? La es lo que decía Laura, ellas también invitan a diferentes artistas locales y demás. Bueno, también hizo mención a dos eventos muy importantes, el Valle en Llamas y Letras en Llamas, que han sido dos eventos que han realizado las chicas, y esta analogía de este juego que hacen con las palabras, muy interesante, muy, la verdad que da para seguir hablando, pero bueno, en otra ocasión seguiremos contando. Bueno, Ángel, para finalizar, si te parece, bueno, felicitar a las chicas por emprender este camino de las letras y del arte, por animarse. Y para finalizar vamos a dejar un poema escrito por Cristina Morales, que es una integrante del colectivo, muy profundo, ella es muy profunda, yo la conozco, y bueno, si te parece lo escuchamos y damos por finalizada la nota. Bueno, antes de finalizar, te agradecemos mucho... La comunicación es muy importante, la participación de la a través de una columna por parte de la biblioteca, así que repito, te agradezco mucho y te estaremos escuchando una, dos, dentro de 3 semanas, así es la rotación. Sí, bueno, muchas gracias, Ángel. Por favor. Un cariño grande para todos. Serán dados. Un abrazo, chao, chao. Vamos al audio, Nico. Solíamos ser cielos, soles de amaneceres, silencios sonoros, suspiros celestes, senderos solitarios, saltos sugerentes, sutiles sabores, sordos desengaños. Hoy somos solamente una idea rancia, rechazada, yerma, a la que renuncio repetidas veces. Me repliego y ruedo por aquel arroyo, porque yo soy luz, salvaje viento suave, siempre incandescente. Si pide ayuda, grita fuego.